Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Alternativas ante la crisis están en los pueblos, quienes dignificamos la tierra, ante la voracidad de las empresas extractivas, que acumulan riqueza a costa de la vida. Los pueblos creamos mundos autónomos con respeto y los conocimientos de nuestros ancestros. La masacre de Alaska no se olvida, Totonicapán resiste. De afro, los que con su apariencia venden nuestros territorios no se han dado cuenta que a costa del despojo la tierra desperdician. Nos roban a los pueblos que somos resistencia viva frente a la violencia colonizadora. Modelo de exterminio que acaba con la vida. Modelo de genocidio al que no le damos cabida en nuestras rebeldías. Luchamos por la sanación de la madre tierra. Soy el pueblo que resiste. Somos agua, tierra y fuego. Somos milpa y sustento. Sembrando vida y alimento en nuestra tierra viva. Somos la alternativa, la autodeterminación contra el legado de Colón. Reclamando la idea de la dignificación, justicia climática y reparación. No capitalismo verde ni contaminación. Acciones inmediatas, dignidad del pueblo por nuestras ancestras, por nuestros ancestros. Somos resistencia ancestral contra el capital. Resistencia ancestral contra el capital. Nuestras voces en existencia contra tu indiferencia. Vamos a parar este exterminio de pandemias y ecocidios. El virus del dinero y el progreso del asfalto no nos ha salvado. Los pueblos creamos mundos autónomos con respeto y conocimiento espiritual de los ancestros. Con respeto y conocimiento espiritual de los ancestros. Pueblos. entre lo claro y oscuro. De campesinos que con el trabajo de la tierra nos dieron donde vivir. No tienes más que ambición que por matar el lugar donde creciste. No traen beneficio, nos vienen a mentir. No nos compras su dinero, para serte muy sincero. El Estado no responde por el pueblo obrero. Y el oro nada vale, sin nada que lo avale. Somos el pueblo unido y no habrá nada que nos pare. Esta es la revolución de mis hermanos y mis padres. Quieren matar la tierra donde vieron el águila entre los nopales. Matican, Nintotla, Amumunemaka, Tlakit Negedualas, Makitakan Kenika, Amunikawas, Makalakikan, Nikama, Tachishitonikan, Amusan Tejuan, Noche Latinoamérica, Makakikan, Noche Nindotlatot, Noche Ninikitos, Inoshinintok, Niwan indígenas, Nintokanewan, Nintu pueblos agrícolas. Esta es la voz de México y Milpa América, de la gente del sur y gente de Centroamérica, en contra de los que quisieron vender mi suelo, de campesinos y obreros, los mismos que vieron protestar con machetes y sombreros. Nos verán por todo el país, por el mundo entero, porque antes de matar mi cultura, primero yo me muero. De la vida en nuestros territorios. No a las zonas económicas especiales. No al Bitcoin City. Sí a la vida, no a los megaproyectos de muerte. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. No a los megaproyectos de muerte, pues. Queridos compas, ya estamos en una nueva jornada más de lo que es la Contra Babilónica, queridos compañeros, compañeras y compañeres. Muchísimas gracias por estar acá, por estar presente, por estar escuchando, independiente en el territorio donde estén escuchando, independiente en el horario en que estén escuchando, independiente en la radio cómplice que estén escuchando, o a lo mejor a través de las plataformas, ya sea en Spotify, por ejemplo, que también pueden estar escuchando. Hoy agradecemos porque nos van llegando lo que son las estadísticas de lo que es Spotify, que hay que decirlo justamente y hay que recalcarlo y hay que agradecerlo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias. A través de iVoox también nos van llegando estadísticas. Muchísimas gracias también a todas las personas. Ya en iVoox debemos comentar de que tenemos más de 400 programas. Más de 400 programas ahí en el servidor iVoox o iVoox, no sé cómo se llamará. Probablemente si estás en Estados Unidos, probablemente le vas a llamar iVoox. Ya, pero ahí están, pues, compas. Así que esa weá es bacán, po. Y las estadísticas también de lo que son las reproducciones a través de Contra Babilón. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, porque ahí nos vamos dando cuenta de alguna forma. Nos van llegando como algún tipo de estadística. Ustedes saben de que nos llegan como: oye, esta persona o cuántas personas te escuchan y todo el tema. Y son de diferentes territorios, bueno, y esa weá es bacán, po. Así que eso se les agradece enormemente, ya que estén escuchando el programa. Y esperamos, obviamente, que les agrade también, que les haga sentido. Eso es lo importante como para el mismo programa, ya que que les haga sentido. Eso es lo importantísimo. Pueden ser a lo mejor una o dos personas que nos escuchan, pero mientras les haga sentido, eso es la idea. Ya se cumple el objetivo justamente de lo que es el Contra Babilón. Nos encanta hacer radio, nos encanta hacer programas, nos gusta mucho lo que es la comunicación. Siempre lo ha sido así, siempre nos ha gustado. Así que otras personas, por ejemplo, te estén escuchando, eso es importantísimo, ¿ya? Para nosotros, ¿ya? Es bacán, ¿ya? Es el fin justamente de poder hacer radio, de poder hacer programas, de poder estar dentro de lo que son los medios alternativos de comunicación. Eso es importante, ya, porque de una u otra forma nos vamos dando cuenta de que está funcionando el tema, po, ya, de que volvimos y de que estamos ahí y de que estamos presentes y de que en tu corazoncito, a lo mejor en tus orejitas, ya nos estás escuchando. Y en tu cabecita también, pues, sí, eso es lo importante. Y juntamente volvemos a ser reiterativos con respecto a la invitación de cada una de las bandas, cada uno de los músicos y músicas que deseen difundir lo que es su arte, su música, su mensaje, su propuesta contestataria contra la puta Babilón. Por favor, ocupen el programa. Tenemos justamente, nos está llegando ya material con respecto a lo que es la música contra el sistema, compas. Música contra el sistema que vamos difundiendo, obviamente, y que nos importa poder difundir a través del programa, po. Esa es la esencia justamente del programa. Ustedes son la esencia del programa, ¿ya? Así que eso, les agradecemos enormemente, pues, compas. Así que un gran aplauso para cada uno de ustedes que están ahí presentes. Y hacemos extensiva la invitación a cada uno de los demás compas que pueden estar presentes también. Existen radios alternativas, existen radios cómplices, existen medios comunitarios, medios autónomos. Si de una u otra forma existen músicos que les interesa salir más que nada en medios convencionales de comunicación, perfecto, esa es su idea, ¿ya? Pero después no se quejen de que no los pescan en los medios, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque existen los medios alternativos, ¿ya? Si tu fin es poder hacerte famoso a través de los medios alternativos, no tienes que estar a cabo, ya, porque no vas a ser famoso, no vas a ganar plata a través de los medios alternativos, si ese es tu fin. Entonces no lo hagas, no los ocupes, ya, porque los medios alternativos y autónomos no están para eso. Para eso existen otros medios que son comerciales, ya. Y a diferencia de los medios comerciales, los medios alternativos, autónomos, autogestionados, compas y compitas que se sacan la cresta día a día para poder sacar lo que es un medio alternativo, un medio autónomo, una radio comunitaria, una radio autogestionada, un medio de comunicación en cuanto a lo que es audiovisual, a través de redes sociales, canales de televisión comunitarios. Se sacan la cresta, no para que tú vengas a tratar de aprovecharte de ese espacio y poder sacar un fin económico, ya, porque los medios comunitarios, los medios alternativos no están para eso, así que no los ocupes de esa forma, ya. Solamente queremos decir de que existen los medios alternativos, vitrinas alternativas autónomas, y si tú estás en esta bola, ocupa estos medios para poder difundir tu mensaje, que eso es importantísimo. Pero si quieres algo económico, no los ocupes, ¿ya? No pierdas el tiempo y no les hagas perder el tiempo a los medios alternativos, los medios independientes, ¿ya? Que sea así, que no se malentienda que existen medios alternativos, pero no por eso van a venir a sacar plata o a hacerse famosos, weón, y querer ser como algo más grande, weón. ¿Ah? Está bien ser algo más grande o difundir tu mensaje, pero que sea de la onda, po. Ya, no tratar de sacar un provecho económico en base a eso, ya. Así que no queremos que pase eso. Esa no es la idea de ocupar los medios alternativos, ya. Que nos llegaron algunos comentarios por ahí, entonces igual queríamos como decir eso. Los medios alternativos existen para poder dar a conocer un mensaje claro, un mensaje crítico, ya, pero no para famosillos y estrellitas del rock and roll. Ah, esa no es la idea. Ya, compitas, comenzamos con un tremendo tema. Mil Pamérica Resiste, con el tema Resistencia Ancestral, en el cual viene Letrox, Helen Andrade y diferentes compitas ahí dentro de lo que es la movida hip hop latinoamericana. ¿Por qué razón? Porque queremos hacer este programa extensivo y celebramos lo que es una nueva salida del sol a través del pueblo nación mapuche, ya el Huiñol Tripantu. Con mucho respeto, ya con mucha admiración a lo que es un pueblo indómito, un pueblo ancestral que todavía no se rinde y no se rendirá, a pesar de que muchas veces fue mal hablado, fue criticado, fue asesinado, han sido secuestrados y todavía siguen secuestrados por el Estado. Pero es un pueblo indómito que no va a morir jamás, ya que no murió antes, menos ahora. Ya, así que eso, queremos hacer este programa extensivo y queremos celebrar junto a lo que es el pueblo nación mapuche, con mucho respeto, como vuelvo a reiterar. ¿Por qué razón? Porque son un pueblo a los cuales admiramos totalmente y completamente todo lo que es su cultura, su arte, su forma de vivir, su forma de ver las cosas también, ya, así que, y obviamente su lucha ancestral. Así que eso, queremos hacerlo con mucho respeto para lo que es el pueblo nación mapuche, ya. Ya, compas, comenzamos entonces lo que es el programa y obviamente cuando comienza a sonar lo que es esta música de fondo es porque tenemos que saludar a los medios alternativos, po, a los medios que de los cuales estábamos hablando, medios que se sacan la cresta, medios a los cuales nos sacamos el sombrero. ¿Por qué? Porque están entregando una programación, una grilla programática, contestataria, con un mensaje claro, con un mensaje sin un fin comercial. ¡Que me da rabia, weón! ¡Que me da rabia! ¿Ya? Así que vamos a ir a saludar mejor a cada una de las radios cómplices de la contra, po. Guía Compas, a través de RadioNehuen.cl aparecemos todos los días miércoles desde las 20 horas. Puedes descargar la aplicación gratuita desde Google Play también, a través de Google Play, como vuelvo a reiterar, y se llama Radio Nehuen. Oye, Radio UCAN Libertaria también, directamente desde San Fernando, abrazamos a los compitas de la UCAN, pues miércoles 22 horas, todos los días viernes también a contar de las 23 horas. RadioUCAN.cl. Radio Curruf, la señal del viento, directamente desde el Google Map, RadioCurruf.org. La señal del viento se llama Radio Curruf, en vivo todos los días miércoles desde las 20 horas y los días viernes desde las 19 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas y también los domingos desde las 17 horas de Argentina. Radio Sentipensares. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl. Muchísimo tiempo, muchísimos años, movilizando sueños desde Reñaca Alto en Viña del Mar, Quinta Región, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Conquista del Pan en Argentina, miércoles 21 horas, radiolaconquistadelpan.blogspot.com y a través de la aplicación que pueden descargar a través de Google Play, La Conquista del Pan. Hoy es radioaini.cl, que es una tremenda página de un tremendo trabajo que realizan diferentes compas con respecto a lo que es el pueblo latinoamericano. Visiten la página radioaini.cl, se van a encontrar con muchísima información. Tienen un excelente programa llamado Radio Aini también, y aparte tienen una radio, que mejor, radioaini.cl, que nos van difundiendo también a través de sus señales. Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilopche, 94.1 de la frecuencia modulada, radiopiuque.org.ar. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, a través del 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org. Domingo, amaneciendo, desde las 6 de la mañana en horario de Granada. Oye, desde Neuquén, Argentina, dándonos el aguante, pero hace caleta de rato, por Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, todos los días sábados, desde las 19 horas sonando, casandras.org. Siempre a la izquierda del dialpo, Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM, para todos los vecinos porteños, sábados y miércoles, desde las 23 horas, radioplaceres.cl, en la página web de La Placeres. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, ahí en la bahía del Comunicado. Ya me retomó. En la bahía de San Borombón, la bahía de la bahía, cacha. Radio Libre 963.wordpress.com, la página web, y a través del 96.3 de la frecuencia modulada, para que ahí enciendan la radio y pongan el 96.3 FM y van a escuchar al toque la Radio Libre, po. sábado 20 horas, domingo desde las 10 de la mañana, lunes desde las 18 horas y martes desde las 15 horas. Cáchate. Toda la semana sonando La Contra en la Radio Libre. Oye, sonamos también a través de La Zarzamora, por Radio La Zarzamora. Lazarzamora.cl, miércoles en directo, 20 horas. Medio libre de comunicación anarcofeminista, antipatriarcal y antiespecista. Lazarzamora.cl. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas a través de radiotemblor.org en el bloque informativo alternativo sonando en la Temblorpo. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM. Jueves desde las 19 horas sonando en labulla.org, que es la página web. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, radiolafkenche.cl, a través de la aplicación también de Radio Lafkenche y a través del 87.7 FM, ahí en la quinta región, en el litoral de los poetas, San Antonio y sus alrededores. Desde Santo Domingo hasta el Quisco, cáchate, casi toda la costa, sonando la Radio Lafkenche, pues compás. FM Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria. Zumba La Turba. Zumbalaturba.com.ar. Oye, desde el Ateneo Libertari de Cabanyal, sonando en Valencia, España, Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, sonando en La Malva. Radio Comunitaria Población Aconcagua, todos los días sábados desde las 19 horas, San Felipe, ahí en la quinta región también, 107.9 de la frecuencia modulada, rcpa.cl, que es la página web. Radio Común para todos los pueblos de Ajusco, en México, a través del 103.1 de la frecuencia modulada y a través de radiocomún.mx. Jueves, desde las 22 horas, sonando ahí en horario de México. Y por último, también saludamos a los compañeros y compañeras de Radio Galáctica, sábado desde las 20 horas a través de radiogaláctica.cl, directamente desde San Antonio. Recuerden, Radio Galáctica, la última en K es con capo. ¿Ya? Así que radiogaláctica.cl, que es la página web, sábado 20 horas sonando La Contra Babilónica, queridos compas. De esto es lo que estamos hablando. Medios autónomos, medios comunitarios, que es para la gente, hecho por la gente y para la gente, po. De esto estamos hablando. Eso es, po. Que venga de repente personas que quieren, no sé, ganar plata a través de los medios alternativos, eso es ají en la raja para mí. Y me imagino que para todos ustedes también, ¿ya? Así que qué mala, pues, bueno. Eso, compas. Vamos a ir en forma inmediata con la buena música, recordándoles también que estamos a través de las plataformas digitales, como en formato podcast, a través de Spotify, que obviamente es la plataforma que la lleva a nivel mundial. Ya todos tenemos Spotify, ya sea premium, ya sea pagado, ya sea básico, no sé si existe eso, no sé si ya sea pirateado, no sé, pues, todos vamos ocupando en algún momento lo que es Spotify. O a través de iVoox. Si a lo mejor no tienes Spotify, puedes escucharlo a través de iVoox, iVoox.com, y ahí nos buscas como Contra Babilón, ¿ya? Y a través de archive.org también, ¿ya? Lo buscas como Contra Babilón. Y ahí vas a encontrar todos los programas, ¿ya? Eso, po. O sea, estamos en todos lados, po. No hay excusa como para no poder escuchar el programa. La única excusa es que no te guste. Si no te gusta, está bien, po. Claramente, ¿ya? Y ahí no lo escuchas. Corta. Descarrila, que es una tremenda banda. Descarrila con el tema Pueblos. Y luego vamos a ir a escuchar a Kitu Raimi con el tema Libertarias. Sonando buena música siempre acá en La Contra. ¿Saben? Vecinos, vecinas, ya, usted apague la tele, sí, apague la tele, sí, están dando todo lo que es el circo electoral, que debate y la weá, y puro robo, y puro narco, y todo malo, acá, le vamos a dar un poquitito de esperanza, po, y le vamos a entregar un pensamiento crítico a través de la música, una opinión crítica, para que usted también se la haga, ya, esto es Descarrila, Pueblos, y luego Kitu Raimi con Libertarias. La buena música siempre se da cita acá en La Contra. Pueblos en lucha viven, resisten, no tienen dueños, se entienden de amor. Pasos pequeños abriendo la luz, fuera ese miedo, organízate tú. quieren durmiendo. No quieren hechos que chillen al pueblo, que hay otra forma fuera de su juego. ¿Qué fue lo que pasó? La semilla germinó. Sus campos y cultivos ahora son autogestión. Pueblos de lucha viven, resisten. No tienen dueños, entienden de amor. Pasos pequeños abriendo la luz. Organízate tú. Puede ser que mañana despiertes, nada alumbre, oscura la ciudad. Al pasear por esta jungla de cemento, se ven grietas, anuncian el final. Ocupación rural como forma de vida. Alternativa sostenible combativa. Revivir pueblos no puede ser delito. En su montaje se delatan ellos mismos. ¿Qué fue lo que pasó? La semilla germinó. Sus campos y cultivos ahora son autogestión. Pueblos en lucha viven, resisten. No tienen dueños, entienden de amor. Pasos pequeños abriendo la luz. Pueblos en lucha viven, resisten. No tienen dueños, entienden de amor. Pasos pequeños abriendo la luz. Fuera ese miedo, organízate tú. Pueblos en lucha viven. No tienen dueños, entienden de amor. Pasos pequeños abriendo la luz. Fuera ese miedo, conéctate tú. Pueblos en lucha. Pueblos en lucha. Organízate tú. Nosotros necesitamos tinta. Nosotros necesitamos pasita. Nosotros necesitamos que vestir. Nosotros necesitamos que comer.

descanso sin plenitud, bandera negra. Con el propósito de mapear el papel en que actualmente se encuentran las prisiones en nuestro imaginario, desde lo colectivo a individual, creemos en la necesidad de afilar nuestras ideas prácticas a partir de la horizontalidad, cuidado mutuo, autogestión, autonomía. Para enfrentar la hegemonía del poder. Desde la multiformidad anárquica, antiautoritaria y el internacionalismo anticarcelario. Una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor. Información y el cierre de la convocatoria, escribir a encuentroanárquico@rizo.net. Ya, queridos compas, estamos de regreso nuevamente con las cositas que se nos quedaron en el programa anterior. Recuerden que siempre, como siempre comentamos, de que siempre las cosas que tenemos en la pauta siempre las vamos dando. Independiente que no podamos darle en el mismo programa, se dan en el siguiente programa. Por algo justamente las tenemos. Y agradecemos a los compas que nos hicieron llegar lo que es este comunicado, ya, o estas palabras de alguna forma. Dejen tomar un poquitito de agua. Ah, que se nos seca la garganta. Queridos compas, es cafecito en realidad. Algunas palabras sobre la continuidad de la acción insurreccional contra quienes oprimen nuestras vidas. Usando armas no resuenan, estallan. Algunas palabras sobre la continuidad de la acción insurreccional contra quienes oprimen nuestras vidas entre universidades y laboratorios. La autodeterminación y autonomía sobre nuestros cuerpos en este mundo es una quimera y lo sabemos. Dentro de un sistema de dominación que cada vez se extiende más por cada rincón y dimensiones, pareciera ser no solo improbable, sino que derechamente imposible. Máquinas de reconocimiento facial controlando cada vez más accesos a edificios, una inteligencia artificial que a cada minuto hace más indistinguible la realidad de la ficción, alimentos diseñados genéticamente y un etcétera, etcétera, que pareciera ser infinito, son parte del paisaje donde nuestros cuerpos habitan. La completa autonomía sobre nuestros cuerpos no existe, pero sí han estallado numerosas y reiteradas batallas de algunos aspectos que podríamos encuadrar en una autodeterminación. La reproducción es uno de ellos. En el vórtice entre un conservadurismo moralista bajo la cruz o el incremento exponencial de ganancias financieras por el otro, la decisión de continuar o interrumpir un embarazo se ve sujeta a perfecto cruce entre religión, capital y Estado. La suma de prohibiciones y regulaciones en torno a las decisiones más primarias quedan expuestas a la hora de querer o no traer hijos o hijas al mundo. El aborto y anticoncepción, se encuentran permanentemente bajo la mira. Pero, ¿por qué intervenir en una decisión sobre traer o no hijos al mundo? ¿Estamos hablando de un plan premeditado para la reproducción de mano de obra? La total indiferencia hacia otra realidad distinta a lo que la clase a la de la clase dominante. En verdad, poco importa la existencia de alguna motivación inicial, como también poco les importa las miserias de los oprimidos o oprimidas. Que las farmacéuticas incrementen aún más sus ingresos o el sueño de construir una sociedad basada en dogmas religiosos son las únicas razones realmente legítimas para ellos. Todo el resto son anécdotas, margen de pérdidas y vidas descarriadas. En la vanguardia del dominio, multimillonarios como Elon Musk ven urgente el aumento de la tasa de natalidad. Sería urgente el nacimiento de nuevos niños o niñas para superar el poco productivo envejecimiento de la población. Visión un tanto distinta a la eugenesia social y las esterilizaciones forzadas contra población indeseable, como la realizada por parte del Estado peruano contra campesinos o del Estado sueco contra gitanas. Pero dentro de los edificios del poder también podemos encontrar una disidencia consentida, un sector tolerado, justo un poco o antes de la frontera de lo permitido, donde la lucha por la autonomía de los cuerpos se transforma en rédito electoral. Aquella bocanada de oxígeno destinada a no depender de las decisiones de la iglesia o los cálculos para reducir costos de las farmacéuticas se traduce en campanas y eslogan rara por fin de y de una vez por todas pasar a excluidas a incluidas. El gobierno feminista del Frente Amplio es la prueba más reciente. No todo es pasividad o pantomimas de lucha en procesiones, carnavales. La acción insurrecta se toma la palabra, o más precisamente se ha tomado los hechos. Para el año 2008, el Tribunal Constitucional prohibía la distribución de la llamada píldora del día después, por considerarla abortiva. La fuerte presión de los grupos católicos conservadores del eufemismo llamado provida habían consentido y conseguido imponer su visión sobre millones de personas. Miles volvían a acudir al mercado negro y las mafias para conseguir aquella pastilla que podía permitirle tomar una decisión sobre su vida y cuerpo. Al rechazo masivo de las calles, con evidentemente menos masividad, algunos y algunas consiguieron materializar su rabia. Anónimas siluetas pasan desapercibidas a la hora de ingresar a la Universidad de los Andes, ubicada en el barrio de Ricos de San Carlos de Apoquindo, haciéndose pasar por estudiantes, profesores o quizás por personal de aseo, consiguen ingresar sin llamar la atención al baño de mujeres de dicha casa de estudio para instalar un extintor repleto de explosivos que llevaba adosado un sistema de relojería. Sin dejar rastros, los o las autores desaparecen. Una llamada telefónica alerta a la presencia del artefacto explosivo e intentan evacuar el lugar. E instan, de hecho, a evacuar el lugar. Las autoridades desatienden el mensaje, prefiriendo mantener la aparente normalidad. A las 20 horas, mientras las salas se encontraban aún con estudiantes, una poderosa explosión consigue destrozar gran parte del baño interrumpiendo la tranquilidad de las clases y la tranquilidad de la clase. Conocida como una de las primeras universidades privadas, la Universidad de los Andes fue fundada en 1989 por parte del grupo de empresarios inspirados en José María Escriba de Balaguer y vinculados activamente al Opus Dei. Con Orlando Poblete, ex ministro secretario general de la dictadura y rector de dicha casa de estudio, para el año 2008 se impartían carreras de ciencias sociales, derecho y medicina, buscando forjar la disciplina y moral de la clase dominante. A los pocos días es difundido por internet un escrito de la Federación Insurreccionalista, atribuyéndose la autoría de la acción. No les basta con satanizar y reprimir la sexualidad humana, no les basta con prohibir mediante sus leyes la opción legítima de recurrir a la interrupción de un embarazo en óptimas condiciones sanitarias. No les basta, sino que ahora el Tribunal Medieval ha dictaminado la prohibición del medicamento llamado la píldora del día después, con lo que agregan otro escalón de violencia institucional contra la libertad individual, la poca que casi nos queda. La asquerosa inquisición en la que ellos aún viven pretenden imponerla a siniestra en la vida de todos y todas y cada uno. Es la represión vestida de fascista sotana la que actúa otra vez, criminalizando los cuerpos y haciéndonos añicos, especialmente el cuerpo femenino, el que siempre les ha aterrorizado en sus retorcidas mentes castradas. El grupo, desde una perspectiva anárquica y antipatriarcal, visibiliza la evidente relación entre los sectores más conservadores de la Iglesia con su expresión universitaria representada en dicha casa de estudio. Este vínculo se gesta al interior de la propia clase dominante. El bombazo de la Federación Insurreccionalista se tiene que entender en el ciclo de atentados explosivos que sacuda al Estado chileno desde hace un par de años. No hay detenidos y para el año 2008 van encaminados a casi centenar de bombazos con TNT, pólvora negra y artefactos incendiarios. La reproducción del ataque es evidente. No se trata de uno o dos grupos que actúan, sino un número que, aún siendo indeterminado, representa un avance en la práctica anárquica. La Federación Insurreccionalista aprovecha el medio para entablar un honesto diálogo informal con otros grupos, con aquellos ojos inquietos y repletos de motivación que lean esta nota. Creemos firmemente en el uso de todos los tiempos y todas las metodologías para desenmascarar y dinamitar las estructuras que sostienen al Estado capitalista y empresarial en el que vivimos. Por eso creemos que hay que acercarse a las cunas de su existencia para la insurrección, para que la insurrección haga parte de su cometido, atacarlos directamente para destruir su horrendo reino de fastuosidad y egoísmo desatado. Por eso creemos que hay que dejar las acciones subversivas de los lugares en donde convivimos los individuos presos de la explotación, pues en estos momentos ellas solo contribuyen a hacer más miserable la ya miserable vida de los que comen pan, de los que se comen el pan que se pudre en las mesas de la acumulación. La clásica comunicación informal, enunciada en su momento por la Federación Anárquica Informal, la FAI, en Italia a comienzos del año 2000, se expresaba en la ofensiva del Estado chileno con la sugerencia de lugares a atacar. Ya habían destrozado bancos u otras instituciones del dominio en sector populares. Para mayo del año 2009, una de las diversas células se alista para atacar a la Escuela de Gendarmería. La detonación accidental y anticipada del explosivo se lleva la vida del querido compañero anarquista Mauricio Morales, desatándose en los meses posteriores una fuerte represión contra su entorno. Desde entonces, mayo se ha transformado no solo en un mes para la memoria, sino también para la proyección de la lucha insurreccional. Así lo ha señalado la prensa en el último periodo. Desde el año 2022, una serie de atentados han sido reivindicados por diferentes células anarquistas agrupadas bajo una red informal y difusa que llevan por nombre Nueva Subversión. Empresas constructoras de cárceles, medialunas de rodeo, camiones diarios, conglomerados financieros y buses han sido objetivo de la guerrilla urbana anárquica, a pesar del decaimiento de la acción explosivista y los certeros golpes, por parte de los perseguidores de la Fiscalía Sur contra compañeros y compañeras de acción. Estos ataques durante los últimos años han demostrado y han mostrado que la conspiración y el ataque siguen aún vigentes. Durante el año 2020 y luego en el año 2021, fue noticia nacional los graves desperfectos en sendos lotes de pastillas anticonceptivas Ciclomex. Producida en el laboratorio Abbott, decenas de cajas fueron distribuidas y vendidas con pastillas, ya que carecían del componente activo, un error que cambiaría la vida de innumerables mujeres. Sin información clara y ante una ola de rumores, algunas matronas consiguieron alertar la situación y sus terribles consecuencias. Personas que conscientemente habían decidido no llevar procrear podrían terminar embarazadas por un error del laboratorio. La empresa baja el perfil y se inicia un sumario del consumidor. Tal cual, como si se tratara de un juguete sin una pieza o un electrodoméstico defectuoso, que esta vez culminaría con cientos de mujeres embarazadas contra su voluntad y sin la posibilidad de abortar. Una encrucijada perfecta contra el sistema religioso, financiero y entramado legal del Estado. El triunfo de la socialdemocracia, representada por el Frente Amplio en el año 2022, con un discurso feminista como punta de lanza, no significó amenaza alguna para el lavado de manos que estaban realizando los laboratorios Abbott. Para el año 2025, nuevo Mayo Negro conmemoró 16 años de la caída en combate de Mauricio Morales. En las calles, panfletos, lienzos, barricadas, bencina, capuchas, actividades y foros. Pero durante la noche del 20 de mayo, nada de eso se podía percibir a simple vista en el desplazamiento de un delivery por las calles de Providencia. El sujeto en bicicleta es captado por las cámaras cuando se detiene durante breves segundos para depositar un objeto frente a una gran mampara y luego continuar su rumbo perdiéndose en la ciudad. Algunos minutos después, un poderoso estruendo echa abajo los gigantescos bloques de vidrio que componen la mampara de los laboratorios Abbott y destruyen parte del ingreso principal del anarco delivery, como lo llama la prensa, ningún rastro. Mediante correos electrónicos, las células revolucionarias Belén Navarrete, Nueva Subversión, reivindican el ataque. Esta acción es un acto de protesta, ni mucho menos de clemencia, es deliberadamente un acto vengativo. Hace unos años de distribución, las pastillas anticonceptivas defectuosas por parte de los laboratorios Abbott Recalcine ocasionó cientos de embarazos no deseados. Ante esta situación, las empresas responsables propusieron indemnizar con 38.900 pesos, suma que ni siquiera cercana a la mitad de lo que nos costó armar este artefacto explosivo. Y aunque muchos y muchas no estén de acuerdo con el método de acción, convengamos al menos que la suma ofrecida es una burla, otro más por parte de la dictadura democrática empresarial. La cuenta que acumulaba Abbott era clara y la acción insurreccional buscaba hacerla pagar por él. Pero esta vez, al igual que en el año 2008, la acción que apuntaba contra aquella dimensión del patriarcado que someten los cuerpos era la ocasión precisa para aprovechar de comunicarse con desconocidos, desconocidas, pero cómplices, compañeros y compañeras. Es necesario tomar parte de la ofensiva antiautoritaria con las herramientas necesarias que potencien nuestro proyecto de liberación. Los valores de la ofensiva anárquica y la acción revolucionaria se enfrentan con convicción y entereza en la alineación capitalista y a quienes cubren su rostro con el velo de la miseria. A crear 1, 10, 100 células de acción, sigamos escribiendo con hechos nuestra historia de combate. por el ataque en todas direcciones. Apostemos nuestras fuerzas en la creación de un proyecto internacional. Nuevamente se vuelve a hablar mediante la acción de un mayo negro. Representa un momento fértil para establecer aquel diálogo donde convive la memoria y la proyección en diferentes dimensiones, sin centro ni periferia. Palabras que viajan desde la barricada hasta los bombazos, desde las actividades hasta las molotov, desde los afiches hasta las conspiraciones. 2008 y 2005 representan dos instantes de la continuidad en ciclos particulares, donde se confrontó a quienes se creen dueños de los cuerpos, de las decisiones de los oprimidos, de las oprimidas, mostrándonos una arista insurreccional para enfrentar un conflicto social. Es de esta forma que los y las antiautoritarios y antiautoritarias no necesitamos modificar lenguajes, simplificar discursos o realizar pedagogías fábulas, sino que establecer y hablar nuestro lenguaje, atacar a los poderosos y devolver los golpes. No hay territorios vetados o imposiciones del dominio que nuestra crítica y negación deba rehuir. La guerra social se impone de aquel sinnúmero de acciones y conflictos sobre los cuales tenemos mucho que decir y sobre todo que hacer. Junio 2025. Esto fue las palabras, compas, que se nos quedaron la semana pasada, que es harto, pero... Ay, perdón, que tenía que toser, pero teníamos que darla a conocer, porque es importantísimo poder dar a conocer justamente estas palabras sobre lo que es la acción insurreccional, que es uno de los tantos caminos que podamos abordar, obviamente, para irnos en contra de lo establecido. Así que eso, agradecemos a los compas que nos hicieron llegar lo que es este texto. Muchísimas gracias. Y obviamente poder difundirlo desde acá completo. Ya, compas, esto es Al Hueso. Del disco, Signos de Decadencia. Vamos a ir a escuchar Banderas Negras. Y luego vamos a escuchar a una tremenda banda de aquellos tiempos. Ustedes se recuerdan, me imagino, los que tienen más edad como uno, ya, se van a recordar también de Sonora de Atacar, ya, con el tema Cacería de Compas. Seguimos en La Contra. We'll be right back. pa' secuestro de hermanos. No escatiman en gatos pa' enjaularnos. Quieren vernos derrotados tras sus rejas aislados. Quieren comer la vida de la libertad. Cacería de compa, secuestro de hermanos. No escatiman en gatos pa' enjaularnos. Afuera, adentro, seguimos combatiendo. Rompiendo el aislamiento. Afuera, adentro, seguimos combatiendo. Falta seguridad de esta sociedad entera. Falta seguridad de esta sociedad entera. Concretando dominios piramidales, salen las calles el exterminio, volcanes ilegales, las cárceles valen de cementerio, o presidios mentales para crear para de criterios. Y ahora el poblado es cruzada constante, solidaridad contra la cárcel adentro, volcamos sin huelga de hambre, la sangre no vuelve en forma. Escuchando contra Babilón. Tenemos que vivir aquí, en esta tierra puro mapuche, no es de Winca, nunca he sido de Winca, yo la edad que tengo casi 100 años, nunca he estado ni un Winca aquí, puro mapuche, a pata criaron mi abuelo, a pata criaron mi abuelita, a pata todos criamos así, con chamal, con prendedor, con pura plata los mapuche. Nosotros verdaderos mapuche éramos aquí. Eso éramos nosotros. Es justamente la celebración del renacer de todas las vidas y de nosotros, incluidos como che, como persona, porque somos parte de esa circularidad. El tiempo natural es un tiempo cíclico. Hay una imposición de un tiempo cronológico

líder Luigi potente. Lo sueño como si fuera un guayqui de nuestro cuifiquese. Somos la concha historia viviente. Amulepeta y Guayshan, porque somos eslabón de un pueblo valiente. O Fulfin y Muten, porque concha la verdad no hay como ponerse. Yo la suelto al ritmo pa' que quede en esa mente. Que nadie diga que tú no puedes, si somos hijos del sol naciente. No le creas al profe ni a nadie cuando digan que tu pueblo mapuche fue parte del pasado de Chile. Quieren que pierdas tu cultura, tu sangre y tu linaje al que realmente perteneces. Hay un sistema capitalista y criminal que no le conviene que seas inteligente y que tengas el corazón lleno de amor por tu gente. Desde muy pequeño te quieren controlar, te quieren sumiso pa' que a ellos les tengas que trabajar y seas uno más de esta esclavitud moderna que existe hoy en día, mi gente. Traigo el Nehuen pa' mi gente. Capi del Luigi potente. Traigo el Nehuen pa' mi gente. Capi del Luigi potente. Traigo el Nehuen pa' mi gente. Capi del Luigi potente. Traigo el Nehuen pa' mi gente. Y del Luigi potente. Y sabes de dónde vienes y sabes pa' dónde vas. A tu alrededor todo está, no busques más. Tienes el Kimon, tú tienes el Rakiduan. Escucha tu corazón y así nunca fallarás. Dañi Rupu, Piñele el Geneo, Chile Ufu, Chico, Chile el Fuchi, Maguidatu, Kakok, Dañi Puku, Ifike, Cheyem, Feyengun, Mogenga, Ingun, Filmogen, Norum, Niekengun. Somos el brote, la reacción dicho Filmien, tenemos una foril y como la Yayin, fuimos tejiendo nuestro Duam entre lo que fue y lo que será. Somos el Choyun de nuestro Kuifikeche, su sangre Guyiche, en la que un corre por nuestras venas, Pupeñi, Capulamien, somos la concha historia viviente de estas tierras. Traigo el Nehuen pa' mi gente, Capi del Luigi potente. Traigo el Nehuen pa' mi gente, Capi del Luigi potente. Traigo el Nehuen pa' mi gente, Capi del Luigi potente. Traigo el Nehuen pa' mi gente, Capi del Luigi potente. Luigi Mapu, con todo el Nehuen. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, estábamos escuchando anteriormente lo que son los sonidos del gran sello Dale Aborigen, al cual abrazamos calurosamente desde acá, por Alejo y sus secuaces, ¿ya? Así que eso, los abrazamos, compitas. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando lo que son los sonidos de Catrilef, ¿ya? Que es un tremendo compa con un tremendo Traigo el Nehuen pa' mi gente. Tremendos temas, pues. Así que un gran abrazo al Peñi Catrilef, compas. Dentro de lo que es el espacio de los sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar a Transgresión, una banda que hace un par de días atrás nos envió su material a través del correo electrónico, y junto con eso una pequeña reseña también de lo que es su historia. Transgresión, ya que en su nuevo trabajo conceptual, en el que una vez más las letras aluden a temas sociales propios de la realidad cotidiana de los integrantes de este proyecto musical llamado Transgresión, directamente desde Puerto Rico, compas, ¿ya? La marcha de las sabandijas bípedas, incluido en esta producción discográfica Hijos e Hijas de lo que engendramos, ¿ya? Editada en el año 2019, también incluimos el tema Llanto al Vacío, incluido en nuestra segunda producción discográfica En un lugar harto de odio, editada también en el año 2022. Vamos a ir a escuchar justamente lo que es, lo que ya está sonando de fondo, Llanto al Vacío, metal con letras pesadas, transgresión directamente desde Puerto Rico. Como les comentábamos, Llanto al Vacío primero y luego la marcha de las sabandistas bípedas, sonando en los nuevos sonidos de la rebelión. Esa atmósfera envuelve nuestra existencia. Este negro manto el que arropa nuestra realidad. Extensa de paz, el abismo de persistencia. Un ciclo vicioso que interrumpe toda tranquilidad. Humanas esencias perdidas con tanta violencia. Muchos conocidos que ya en este suelo no están. Quien ha de llorar las pérdidas de esta afrenta. Un llanto al vacío desde su interior alemana. Hay frustración, rabia y duelo por los que hoy ausentes están. En este suelo no hay consuelo, hay frustración. Rabia y duelo por los que hoy ausentes están. En este suelo no hay. El canto será en vano las lágrimas nuestras. Triste emoción ha de quedar ignorada. Ya no hay valor al canto por la vida ajena. Que la indiferencia es cada vez más. Rabia y duelo por los que hoy ausentes están. En este suelo no hay consuelo, hay frustración. Rabia y duelo por los que hoy ausentes están. En este suelo no hay consuelo. de obreros pestilentes. Depositan su semilla en las entrañas de la inmensa masa corroída, la cual devoran hasta los huesos en su sanguinaria orgía. Se sumergen para beber sin detenerse en manantiales del óbito existente, pues en ellos no existe la saciedad. Solamente la gula es parte de su aberrante naturaleza, manifestada en insaciable antropofagia, que irracionalmente devora masas encefálicas adormecidas por su ponzoña. Infectan la carne anestesiada con su retórica intransigente, la que pudre al inconsciente, lobotomizado para siempre. Como las ratas, aquello que tocan dañan. Portan la rabia que conduce a la intransigencia de la necia multitud dominada por la pasión. ¡Soy la peste! La publicación número 9 de La Zarzamora, te contamos dónde la puedes encontrar. En Concepción, en Casa La Escoba, y en Santiago, en Espacio Fénix. La Zarzamora, 7 años por la liberación total. El refugio Bosque Bausis hace el llamado a que nos apañen con ciertas cosas específicas, como herramientas, materiales de construcción, insumos veterinarios, veterinarios conscientes, alimentos diversos para cualquier animal, talleres de cuidados animales y/o capacitaciones, apañe de medicina o terapias para humanos y animales. Aportes monetarios a la cuenta Vista, RUT 18-122-202-6. Banco Chile. Número de cuenta 000-1080-21-258. A nombre de Bosque Bausis. Email refugiobosquebausis@gmail.com. Y hacemos el llamado a la autoconvocatoria a actividades a beneficio del refugio y en memoria por la BAU. La defensa de la tierra y las culpas territoriales nunca han sido ni serán. Lucha contra la historia con el día. Adivínate, escapa de la guardia que la máquina amenaza con botarnos la montaña. Ante esto prende fuego, nos tomamos el ministerio. La gana no da miedo, soy cobarde. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, oye, vimos la cuñita del Bosque Bausis con respecto al tema. Bueno, obviamente es totalmente vigente todo lo que están necesitando a través de lo que es este refugio, el Bosque Bausis, ya por la BAU. El tema de la cuenta, ahí me entró la duda, no sé si estará vigente todavía, ya, así que los invitamos a que se puedan obtener mayor información a través del Instagram. Ya, búsquenlo a través de Instagram, Refugio Bosque Bausis. Ya, y ahí pueden obtener mayor información en caso de que deseen aportar económicamente a lo que es el refugio, ya que es totalmente necesario. Ya, esa es una pequeña cuñita de hace, yo diría, un año y medio más o menos atrás, o dos años, no sé, pero que está totalmente vigente, porque todavía siguen necesitando justamente lo que es este apañe. Ya, así que eso, pero el tema de la cuenta, ahí me entró la duda, no sé si estará vigente o no. Así que para que puedan obtener mayor información a través del Instagram del refugio. Compas, estuvimos escuchando hace un ratito atrás lo que es un audio de Wiñol Chipant TV, Otra Vuelta al Sol. Eso lo realizó, eso lo sacamos, ese audio, a través de un cortometraje que ganó un premio, de hecho, el premio al mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos. Eso fue en el año 2019. Quisimos justamente rescatar lo que es el audio. Eso fue gracias al colectivo audiovisual Vaca Bonsai. Ya, así que quisimos rescatarlo también y que fue premiado, ya, con respecto a lo que es el pueblo nación mapuche que vive en la Patagonia, ya, entre Argentina y Chile. Ya, así que justamente quisimos dar a conocer eso y quisimos difundirlo desde acá, porque encontramos obviamente que da a conocer justamente lo que es el Wiñol Tripanto, ya, con mucho respeto, como volvemos a recalcar, sobre lo que es el pueblo indómito y al pueblo nación mapuche. Ya comenzamos a despedirnos, compas, sin antes anunciarles algunas cositas que se vienen dentro de los próximos días. Recordarles, ya que todavía estamos ya en los últimos días de junio, que se está realizando lo que es esta convocatoria de materiales audiovisuales, feria, talleres y presentaciones artísticas. Ya, cualquier tipo de información que deseen poder difundir, por favor comuníquense a través de el correo electrónico buscando la calle con K, calle, @riceup.net. Pueden enviar material audiovisual de carácter anárquico con todas sus vertientes, de hecho, videos musicales, películas, cortometrajes, largometrajes, bueno, de todo un poquitito, compas, ahí pueden hacerlo llegar a través del correo electrónico, ya. Esta convocatoria es hasta el 30 de junio, ya, para que puedan hacerse presente a través de lo que es este material audiovisual. Sergio Calaña, el último vocalista de Scorbuto, se va a estar presentando el día 26 de julio desde las 15 horas junto a diferentes bandas. Esto va a ser en Rancagua, en el gimnasio Población Manuel Rodríguez. La primera preventa es de 10 lucas, no sé si seguirá todavía la primera preventa. La segunda preventa de 12 lucas y en puerta va a ser de 15 lucas, ¿ya? Se viene también, a ver qué tenemos acá, se viene Ska Hardcore Punk en el sótano. Como Perro, Los Solidarios, Antibanda, Los Monstris, Escarlatan de Guatons, Antibanda de Uruguay, ya, y Los Monstris desde Argentina, ya. Y esto va a ser el día 11 de julio, desde las 19 horas, ahí en Lira con Ñuble, en el sótano. 30 tickets, preventa de 3 lucas y la puerta es de 5 lucas. ¿Qué más tenemos por acá? Se van a estar realizando diferentes conmemoraciones con respecto a lo que es que ya se viene una nueva conmemoración a un nuevo año de la muerte física de la madre de la rebeldía. Estamos hablando de Luisa Toledo. Ya se viene esta cuarta conmemoración de Luisa Toledo Sepúlveda. Los necesitamos a todos ustedes, a cada uno. Tenemos que pelear para salir de esto. No podemos seguir agachando más la cabeza. Tenemos que salir de esto y tenemos que salir juntos. Palabras de ella, obviamente. Se va a estar realizando lo que es una actividad el día 6 de julio. Esto va a ser, les digo inmediatamente, no lo tengo acá. ¿Dónde va a ser? Oh, no lo tengo. Ah, a las 10 de la mañana se va a estar realizando un memorial de detenidos desaparecidos en el Cementerio General. A la 1:30, el día mismo, 6 de julio, va a haber un almuerzo por los presos en el Elefante Blanco, ahí en la Villa Francia. A contar de las 17 horas va a haber un pasacalle por el territorio de UF de la Villa Francia, perdón, desde las 19 horas, agitación por todos los territorios, ¿ya? Madre del Pueblo Combatiente Luisa Toledo presente. También se va a estar realizando el día domingo 6 de julio, desde las 19 horas, ya una intervención política callejera a 4 años de su partida. Va a haber pantallazo, comunicado, música en vivo y propaganda. Esto va a ser en Avenida 5 de Abril con Kemchi, ahí en la Villa Francia, pues, compas, ¿ya? Junto con eso también se viene en la población La Victoria el día 5 de julio, en memoria de Luisa Toledo, desde las 17 horas en Galo González, unidad con Unidad Popular. Actividad en conmemoración, ya van a haber diferentes comparsas, va a haber música en vivo, compas, entre ellos ya va a estar Banda Bonot, Cami Calaveras, Tijera, Juaco, Los Tremendos de Mundano Metralla, Calibre 22, Banda Gangrena, entre otros, ya. Va a haber venta de comida en apoyo a presos políticos. Luisa presente en todas las calles, ¿ya? Y en todas las luchas. También en la población Lo Hermida va a haber una fiesta, La Mezcolanza de la Pobla. Concurso, música en vivo, sorteos, karaoke y mucho más. Esto va a ser el día sábado 28 de junio en Altiplano 6587, ahí en la 18, por 20 horas, 2 luquitas y 2 por 3 lucas. Ven a soltar los pasos prohibidos. Esto va a ser a beneficio, compas. Así que esta mezcolanza de la Pobla ya se viene aquí en la población Lo Hermida. Teníamos otra cosa por acá, si no me equivoco. Espérenme un segundo. Que teníamos otra actividad por acá, si no me equivoco. Pero parece que se me fue. Parece que se me perdió. Parece, a ver. Vamos a ver si se me perdió o no. Y sí. Se me perdió, ya, por ahí la teníamos, pero bueno, muchísimas gracias a todos los compas y compitas que nos hacen llegar lo que son las actividades y tocadas, obviamente, que se vienen ya dentro de los próximos días. Ya se viene lo que es una nueva conmemoración a lo que es la muerte física de la tremenda Luisa Toledo. Ya, nos despedimos sin antes agradecerles a cada uno de ustedes y mandarles un gran aplauso a cada uno de ustedes, que es nuestra forma de poder abrazarlos, así como abrazo apretado. Esos abrazos apretados que te entregan calorcito en estos días fríos, ¿ya? Muchísimas gracias. Recordarles, obviamente, que estamos en las diferentes radios cómplices de La Contra, junto con eso también a través del canal de Spotify, en la cual estamos en formato podcast. Hasta la próxima, nos despedimos con un tremendo tema de los tremendos del colectivo musical La Furia, ya con Mapuche a la calle. Me acuerdo La Furia, antes cuando sonaban, en algún momento los tuvimos en alguna actividad ahí cuando estaban sonando al principio lo que son los compañeros de La Furia. Buena, buena bandota. Ya, ahora se llaman Colectivo Musical La Furia con Mapuche a la calle, dedicado justamente al pueblo nación mapuche, y como volvemos a recalcar, en la celebración de lo que es una nueva salida del sol a través de lo que es el pueblo indómito, pueblo nación mapuche. Un gran abrazo a lo que es un pueblo lleno de tradición, lleno de cultura, lleno de memoria, lleno de lucha, ya, con mucha admiración y con mucho respeto a lo que es un tremendo pueblo, ya, en este nuevo Huiñol Tripanto, ya. Hasta la próxima, compas, nos encontramos en una semana más, si todo sale bien, a seguir poniéndole el hombro, compas, a seguir luchando cotidianamente. Abracémonos, querámonos, ya, y apoyémonos, ¿ya? A nuestros vecinos, a nuestras personas que tenemos al lado, ¿ya? Eso, pues, compas. Hasta la próxima en La Contra Babilón. Este gesto solidario para el mapuche secuestrado en la jaula del capital, que sus bosques y tierras se quieren robar para los peñi en prisión. Todo el Nehue en el apaño y la acción de la city hasta el Gualmapu. Guerra total contra la devastación. Que estalle la cara, que estalle en las calles, que estalle mapuche a la calle. Que estalle la cara, que estalle en las calles, preso político mapuche a la calle. Pueblo alzao, pueblo inquieto. mapuche a la calle, que estalle la cana, que estalle la calle, que estalle. Mapuche a la calle, que estalle la cana, que estalle la calle. Preso político, mapuche a la calle. Preso mapuche a la calle, grito de estalle. Agita y combate, fuego a la casa. Mapuche a la calle, no detalle, agita y combate, fuego a la cárcel, fuego a la cárcel, fuego a la cárcel, fuego a la cárcel, fuego a la cárcel. Que estalle en la cara, que estalle en la calle, que estalle. Mapuche a la calle, que estalle en la cara, que estalle en la calle. Preso político, mapuche a la calle, que estalle en la cara. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.